La racha, bueno, vamos a ver cómo continuamos la racha. Yo tengo algo también muy distinto a lo que siempre he traído, totalmente distinto. Yo soy una persona que me identifico más con el rock, como muchos me conocen, y el jazz también. Y nunca había traído algo de Brasil. Y es algo muy especial, no sé por qué, pero a veces uno escucha canciones en italiano o en portugués, las de Brasil, y son tan relajantes, suenan tan bonitos el idioma, y queda. No soy muy fan de esas canciones en sí, pero sí reconozco que me relajan bastante, me gustan, las disfruto, la belleza que tienen, y no lo puedo evitar, pues a veces uno piensa, uno dice qué rico estar en una hamaca, en la playa, meciéndose al aire. Yo digo, sí, pero hay que poner un disquito también al lado. Y a veces un disco como este de esta chica Gal Costa que le voy a traer es algo muy, muy especial. Esta es una de las más grandes voces femeninas que han salido de Brasil. Falleció el 9 de noviembre del 2022 y junto a Elis Regina fue considerada la gran voz de ese país. Ella fue bandera de todos los habitantes de los lugares más pobres perdidos en el mapa y de los lugares más poderosos quizás en las grandes ciudades. Su voz sonaba tanto en los reproductores de los jóvenes que buscaban nuevos caminos, como en la televisión cuando sus canciones identificaban a las telenovelas, no siempre de calidad, pero sí las de mayor audiencia. Eso sí, tenía una voz única, un repertorio por demás amplio. También una melena negra, así que formaba parte de su seducción en el escenario. Lo mismo que una sonrisa natural y una manera de cantar que parecía que le costaba muy poco esfuerzo. Fue una de las principales figuras del movimiento tropicalista a finales de 1960, junto con otros cantantes y músicos legendarios como Gilberto Gil, María Bethania, Chico Buarque, Milton Nascimento y Caetano Veloso, entre otros. Debutó un 22 de agosto de 1964, cuando se realizó el concierto en su pueblo natal en Bahía, en Salvador de Bahía, para inaugurar el Teatro Vila Velha en el Paseo Público de Salvador de Bahía, con Caetano Veloso, la hermana de Caetano, la hermana menor que es María Bethania, Gilberto Gil. Ese espectáculo, ideado en gran parte por Caetano, tenía como objetivo presentar músicos jóvenes que querían renovar la música popular brasileña. Fue tal el éxito y lo mágico de lo que ahí se vivió que a los pocos días se los llevaron a las grandes ciudades, no solo de Brasil, sino del mundo entero. Así que vamos a recordarla aquí haciendo un dúo con otra de las grandes de Brasil, la estupenda María Bethania, quien era prácticamente fue como su hermana adoptiva, cantando el tema Esotérico. Disfrútenlo. Não adianta nem me abandonar. até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez milhões, todos iguais. Excelente selección y saliendo de tu zona de confort, León, una vez más. El impredecible, la caja de Pandora de este podcast y anfitrión de hoy. Vamos con Laura Ann Branigan, nacida el 3 de julio de 1952. Fue una cantante estadounidense. Su canción insignia, el sencillo Gloria de 1982, certificado platino, permaneció en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante 36 semanas, un récord para una artista femenina hasta ese entonces, alcanzando el puesto número 2. También alcanzó el número 1 en Australia y Canadá. Gloria de Branigan fue una versión de una canción escrita por los cantautores italianos Giancarlo Bigazzi y Umberto Tozzi. En 1984 alcanzó el número 1 en Canadá y Alemania con un éxito número 4 en Estados Unidos, Self Control, que fue lanzado por el cantante y compositor italiano Raff ese mismo año. Tanto Gloria como Self Control tuvieron éxito en el Reino Unido, llegando al top 10 en la lista de singles. Al ver su mayor nivel de éxito en la década de los 80, los otros sencillos de Branigan incluyeron el éxito top 10 Solitaire, de 1983, el número uno de la lista estadounidense de adultos contemporáneos, How Am I Supposed to Live Without You, compuesta por Michael Bolton y cantada por ella en su versión original de 1983, y el número uno de Australia, Te Amo, en 1984. Laura regresó al top 40 de Estados Unidos con The Power of Love en 1987, y Shattergraph el mismo año de su álbum Touch. Ambas canciones alcanzó el top alcanzó el top 15 de la lista Dance de Estados Unidos. Su álbum de estudio más exitoso fue Self Control de 1984 con ventas de platino. También contribuyó con canciones para bandas sonoras de películas y televisión, incluida la banda sonora de Flashdance en 1983, ganadora de un Grammy y un premio de la Academia, la banda sonora de Ghostbusters, Los Cazafantasmas, en 1984, y Miami Vice, el mismo año, 84. Ese mismo año ganó el Festival de Música de Tokio con la canción The Lucky One. Su éxito en las listas comenzó a decaer a medida que se cerraba la década, y después de que sus dos últimos álbumes de estudio, Laura Branigan de 1990 y Over My Heart en 1993, atrajeran poca atención, generalmente se retiró de la vida pública durante el resto de la década de los 90. Volvió a actuar a principios de este milenio, apareciendo más notablemente como Janis Joplin en el musical off-Broadway Love, Janis. Mientras grababa nueva música y preparaba su regreso a la industria musical, murió en su casa el 26 de agosto del 2004 a causa de un aneurisma cerebral no diagnosticado previamente. Qué lamentable. La anécdota que tengo obviamente es muy personal. Laura visitó dos veces Venezuela durante los 80. La primera de ellas fue a finales de 1982, cuando estaba pegadísima Gloria en Venezuela, y se presentó en Sound Sensacional. Yo estaba en Berkeley y me perdí ese show, obviamente. Luego, en 1987, cuando yo trabajaba el sello Wea en Rodben Discos, logré traerla nuevamente en gira promocional de su álbum Touch, cuando estaba sonando muchísimo su versión de Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, Power of Love en inglés, y tuve el honor de entregarle un disco de oro por sus ventas de ese álbum en Venezuela al terminar su presentación en vivo en Sábado Sensacional. Una experiencia inolvidable para mí. Una bella, sencilla y muy talentosa dama. Disfrutemos entonces a continuación la versión larga de Gloria, recordando a esa gran vocalista que se nos fue muy temprano, lamentablemente. Mi amiga Laura Branigan. Descansa en paz. Suéltala, Juancho. You're always on the run now, running after somebody. Hermoso recuerdo, Fer, y siempre a partir de estos podcasts que hemos grabado juntos, yo asociaré siempre a Laura Branigan con tu nombre, porque cada vez que la has traído has tenido un recuerdo emotivo para ella. Hablemos ahora de una debutante aquí, Nina Simone, nacida como Eunice Kathleen Waymon en febrero de 1933 en Tryon, Carolina del Norte. Ella fue una fuerza singular en el mundo de la música. Su tránsito vital fue un testimonio de resiliencia, talento y activismo. Los años mozos de Simone estuvieron marcados por su prodigioso talento como pianista, lo que la condujo a estudiar música clásica en la prestigiosa Escuela de Juilliard en Nueva York. Pero sus sueños de convertirse en una pianista clásica fueron prácticamente destruidos cuando le fue negada una beca para continuar su formación en el Instituto de Música Curtis de Filadelfia, que era realmente su objetivo. Simone siempre presentó que había sido por su raza. Esto y la necesidad de mantenerse para vivir la empujó al territorio del jazz, el blues y el soul, cuando se vio forzada a tocar el piano en bares acompañándose de su voz. En 1954, Eunice adoptó su nombre artístico, Nina, derivado de Niña, apodo con el que su entonces novio, llamado Chico, se refería a ella. A Simone, en honor a la actriz francesa Simone Signoret, a quien había admirado en la película Casque d'Or, El Casco de Oro, un clásico del cine francés. La voz particular de Simone, junto con sus destrezas de virtuosa al piano, le ganaron rápidamente un situal especial en el entonces ebulliente movimiento por los derechos civiles. Hablamos de los 60s en Estados Unidos. Canciones como Mississippi Goddamn, una feroz denuncia de la injusticia racial, y To Be Young, Gifted and Black, un himno al orgullo de ser negro y los logros de esa raza, se convirtieron en gritos de guerra para el movimiento. Uno de los más importantes éxitos de Nina fue su álbum Nina Simone Sings the Blues de 1967, que mostró su capacidad de imprimir emociones muy vivas en su música. Surcos como Backlash Blues y I Want a Little Sugar in My Bowl resaltaron su maestría en mezclar influencias del blues, del jazz y del gospel en una experiencia musical poderosa capaz de agitar el alma. A pesar de que los retos personales y profesionales que tuvo que afrontar pudieron haberla retrasado, incluyendo problemas de salud mental, sufría desorden bipolar y experimentó inestabilidad financiera durante toda su vida, Simone permaneció fiel a su independencia y arte. Dejó los Estados Unidos después de que el IRS la buscara por evadir impuestos. Ella argumentaba que no los pagaba en protesta por el involucramiento de los Estados Unidos en Vietnam. Entonces inició una vida errante que la llevaría a vivir a Liberia, Barbados, Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Nina padeció de cáncer de mama por varios años, hasta que la muerte la encontró mientras dormía en su casa en Carville-Rouet, en las bocas del río Ródano, en abril de 2003. De Nina, quien debuta en estos podcasts hoy, traigo la grabación de estudio del tema I Put a Spell on You, que ya he traído varias veces, tres en total. Una y media con Creedence Clearwater Revival, una por Samantha Fish y media para el autor original Screaming Jay Hawkins. Digo media en el caso de las tres y media y una y media porque en un capítulo especial, un episodio que hicimos de originales y versiones, precisamente esta canción que pensábamos que era original de Creedence Clearwater Revival, puse un pedacito de la original de Screaming Jay Hawkins. Es una canción corta, pero muy poderosa, sobre todo en la voz de Nina. Disfrútenla. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Yeah, yeah. Oh, gracias, José Miguel, por haber traído a Nina. Realmente es una artista que yo he estado descubriendo recientemente. No he ido descubriendo algunos de sus discos viejos, sobre todo versiones, haciendo covers. Tiene versiones muy interesantes. Muchas gracias. Y ahora les traigo otra sorpresa que viene por mi residencia en Texas desde el 2001. Les traigo a una estrella tejana, Selena Quintanilla Pérez, que nació en Lake Jackson el 16 de abril de 1971 y falleció en Corpus Christi el 31 de marzo del 95. Conocida como solo por su nombre, Selena. Llamada la reina de la música tejana, sus contribuciones a la música y a la moda la convirtieron en una de las artistas mexicano-estadounidenses más célebres al final del siglo XX. En el 2020, la revista Billboard la colocó en el tercer lugar de su lista de mejores artistas latinos de todos los tiempos, basado en los álbumes y las canciones. Los medios de comunicación la llamaron la Madonna Tejana por sus elecciones de la ropa. Entonces fue muy, muy influyente. Fue la hija menor de la familia Quintanilla, que debutó en la escena musical como integrante de la banda Selena y los Dinos, en la que igualmente se encontraban sus hermanos mayores, Abraham y Suzette. En la década del 80, ella era a menudo criticada y también negada contrataciones en lugares de Texas por interpretar música tejana, que es un tema musical dominado por hombres. Estamos hablando de las bandas tipo las norteñas, también es una continuación que hay del norte de México hasta Texas. Sin embargo, la popularidad de Selena creció después de ganar el premio de música tejana a la vocalista femenina del año 1987. Ese premio lo ganó 9 veces consecutivas. Sí, firmó con Emmy Latin en 1989 y lanzó su álbum debut homónimo en ese mismo año, mientras su hermano se convertía en su principal productor musical y compositor. Selena entró en el soundtrack de mi vida en el 2001, cuando fui transferido a Houston y comencé a escuchar las emisoras locales en el carro. Además, por la película de Jennifer Lopez, en la cual encarna a Selena, la cual vi tantas veces con mis hijas. De esa película traigo unas canciones que fue presentada en forma dramática. Les traigo Como la Flor, que sirvió para que Selena aplacase los ánimos del público enardecido por el retraso de un concierto. El 31 de marzo de 1995, Selena recibió un disparo y fue asesinada a los 23 años de edad por Yolanda Saldívar, su amiga y ex-manager de su boutique Selene, etc. Saldívar fue acorralada por la policía cuando intentó huir y amenazó con suicidarse, pero la convencieron de que se entregase. Fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua con posible libertad condicional después de 30 años. Dos semanas después, el presidente George W. Bush, pero en ese momento era el gobernador de Texas, declaró el 16 de abril como el Día de Selena en Texas. Realmente siempre, incluso con todos los años, cuando se habla del rodeo y los momentos estelares del rodeo en Houston, la presentación de Selena siempre es a la discusión. Entonces vamos a escuchar a la reina de la música tejana con Como La Flor. Recuerdo de esta artista chicana o tejana, Selena, con una voz muy linda y una de verdad muchos fans de México y de la frontera de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Vamos a continuar el programa con Christine McVie, la vocalista y tecladista del grupo Fleetwood Mac, quien falleció el pasado 30 de noviembre del 2022 a sus 79 años de edad, víctima de un accidente cerebrovascular. Bueno, tuvo una obstrucción sanguínea que le impidió el suministro de oxígeno al cerebro. Aquí vamos con el tema The Chain, que es una canción de la banda Fleetwood Mac, que la publicaron en el disco Rumours en 1977, parte de su tema del disco fabuloso Rumours, el undécimo disco que ellos sacaron. Y esta canción es la única que está acreditada a todos los miembros. Por eso se llama The Chain, porque todos contribuyeron. Cada uno tenía algo que preparado y buscaron de alguna manera, hicieron los arreglos para crear una sola canción con todas esas ideas. Aquí están Lindsey Buckingham, el guitarrista, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie y Stevie Nicks. Combinaron todos esos pedacitos que nunca tuvieron chance de completarlos, de grabarlos, o fueron rechazados de alguna manera. Y el tema se convirtió prácticamente el tema de inicio de los conciertos de ellos en gran parte. Fleetwood Mac recordó a Christine como la mejor intérprete que cualquiera pudo haber tenido en su banda, la mejor amiga que pudieron haber tenido. Decían que era realmente única, especial, con un talento sin límites. Tuvieron mucha suerte de vivir con ella, tanto individual como colectivamente, y bueno, la echaron mucho de menos, a tal punto que a la fecha no hay Fleetwood Mac. O sea, sin ella no tienen la intención. Es casi como lo que pasó con Led Zeppelin cuando falleció Jason Bonham, que el grupo decidió que sin el baterista no hay más Led Zeppelin, y no hubo más Led Zeppelin. Hasta ahí llegó. Quizás con Fleetwood Mac sea algo parecido. No vuelvan a escena más nunca. Esta pérdida los impactó muchísimo. Y en una entrevista, por cierto, que le hicieron a Mick Fleetwood el año pasado, él ratificó que prácticamente en este momento dice, hemos terminado, y pensar en una reunión es algo impensable. Así que vamos a recordar este tema de Chain, tema fabuloso. Y una vez terminado el tema, Fernando nos va a comentar algo sobre el mismo. Thank you. Sí, así es, León. Extraordinario tema de uno de los mejores álbumes en la historia del rock, como es el caso de Rumors de Fleetwood Mac. En plena época disco, este disco rompió todos los patrones y puso al rock nuevamente en las carteleras, ¿no? Yo solamente tengo que agregar, bueno, yo tenía a Christine preseleccionada para este podcast, pero como me tocaba de último, pues obviamente no quise repetir artistas, ¿no? Me sorprende tu selección, aunque me encanta León, porque yo hubiera escogido algún tema donde ella era coautora con algún otro de los miembros de la banda, ¿no? Como es Don't Stop del mismo álbum, o Everywhere y Little Lies de Tango in the Night de 1988, que yo tuve el honor de editar en Venezuela cuando estaba en Wea. Y también ella tuvo varios éxitos como solista sin salirse de la banda, así como también los tuvo Stevie Nicks. Pero The Change es una canción, aunque no fue sencillo, ese álbum tuvo 4 o 5 sencillos top 10 en los Estados Unidos. Esta canción, The Change, la cadena, se ha convertido en un elemento básico de los shows en vivo de Fleetwood Mac, típicamente como la canción con la que abren los conciertos, ¿no? Entonces, es excelente, me encanta y gracias por traerla y, por supuesto, recordar a Christine McVie, y espero que consigan a alguien, aunque es irreemplazable, espero que consigan a alguien porque realmente esta es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Gracias por traerla. Bueno, y continúo yo ahora con You Can Hurry Love, una canción de 1966 grabada originalmente por The Supremes en el sello Motown. Fue lanzado el 25 de julio de 1966 como el segundo sencillo de su álbum de estudio The Supremes A Go Go. Escrita y producida por el equipo de producción de Motown, Holland, Dozier and Holland, la canción encabezó el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, se ubicó entre los 5 primeros en el Reino Unido y entre las 10 primeras en Australia. Fue lanzada y alcanzó su punto máximo a finales del verano y principios de otoño de 1966. 16 años después, se convertiría en un éxito número uno en el Reino Unido cuando Phil Collins volvió a grabar la canción. Alcanzó el número uno en la lista de singles de Reino Unido durante 2 semanas a partir de enero de 1983 y alcanzó el top 10 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos un mes después. Billboard nombró la canción como número 19 en su lista de las 100 mejores canciones de grupos femeninos de todos los tiempos. The Supremes fue un grupo de chicas estadounidenses y un acto principal de Motown durante la década de los 60. Fundadas como The Primettes en Detroit, Michigan, en 1959, The Supremes fueron las artistas de Motown de mayor éxito comercial y la banda local estadounidense de mayor éxito con 12 sencillos número 1 en el Billboard Hot 100, 10 de los cuales cuentan con Mary Wilson, nuestra homenajeada de hoy, como voz de acompañamiento. La mayoría de estos éxitos fueron escritos y producidos por el principal equipo de composición y producción de Motown, como mencioné anteriormente, Holland, Dozier y Holland. Se dice que su popularidad hizo posible que los futuros músicos afroamericanos de Rhythm and Blues y Soul alcanzaran el éxito general. Billboard clasificó a la Suprema como el 16º mejor artista Hot 100 de todos los tiempos. Florence Ballard, Mary Wilson, Diana Ross y Betty McGlone, los miembros originales, eran todos del proyecto de vivienda pública Brewster Douglas en Detroit. Formaron las Primettes como el acto hermano de los Primes con Paul Williams y Eddie Kendricks, quienes luego formarían The Temptations, las Tentaciones. Barbara Martin reemplazó a McGlone en 1960 y el grupo firmó con Motown al año siguiente como The Supremes. Martin dejó el grupo a principios de 1962 y Ross, Ballard y Wilson continuaron como trío. Mary Wilson, nacida el 6 de marzo de 1944, fue una cantante estadounidense. Wilson permaneció con The Supremes luego de la salida de los otros 3 miembros originales, Barbara y Martin en 1962, Florence Ballard en 1967 y Diana Ross en 1970. Aunque el grupo posteriormente se disolvió tras la partida de ella, de la propia Mary Wilson en 1977. Mary fue incluida junto a Ross y Ballard como miembros de las Supremas en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. El 8 de febrero del 2021, Mary Wilson murió mientras dormida debido a una enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva en su casa de Henderson, Nevada, un suburbio de Las Vegas, a la edad de 76 años. Disfrutemos a continuación a las Supremas con su clásico de 1966, You Can Hurry Love, No Puedes Apurarte Amor, en honor a Mary Wilson. Pónchala, Juancho. Las Supremas marcaron toda una época, efectivamente. Phoebe Ann Love, conocida artísticamente como Phoebe Snow, fue una cantante y compositora estadounidense que, a efectos del mercado disquero en Venezuela, fue un one hit wonder. La canción que escucharán en un momento, Harpo's Blues, el blues de Harpo, fue esa canción. Phoebe nació en la ciudad de Nueva York en 1950. Sus padres tenían fuertes inclinaciones hacia la música y Phoebe creció escuchando música folk, blues, Dixie Jazz y música clásica. Resultó tener condiciones vocales extraordinarias, por lo que temprano en su adolescencia desechó los estudios formales y se dedicó a cantar. Su nombre artístico lo tomó de un personaje ficticio de publicidad de comienzos del siglo XX, de una compañía ferroviaria que conectaba Nueva York, New Jersey y Buffalo. En su carrera, Phoebe lanzó una docena de LPs o CDs y otros tantos sencillos, además de contribuciones en álbumes de otros artistas, como por ejemplo Paul Simon. Su mayor éxito fue su primer álbum y dos de sus tres primeros sencillos. Número uno fue Poetry Man, puede ser traducido como El Poeta, una canción que no tuvo mayor difusión en Venezuela, pero que llegó al número uno en los Estados Unidos. y esta que voy a presentar, Harper's Blues, una balada llevada por su dulce voz que entre 1974 y 1975 sonaba en todas las radios y fiestas en Caracas. La letra de la canción habla acerca de las cosas que la cantante quisiera ser o hacer y que no hace porque es una persona adulta. Esto solo se revela hasta el final. En la imaginación de Snow, esa persona puede ser un personaje, el personaje Harpo de los hermanos Marx, el único de ellos que jamás habló en una de sus películas y que se expresaba a través de la pantomima. Phoebe estuvo casada entre 1975 y 1978 y de ese matrimonio nació una hija que, tristemente, llegó con un serio daño cerebral. Phoebe se negó a internar a su hija y cuidó de ella durante los siguientes 31 años, hasta que la chica falleció. Esta dedicación hizo que la carrera de Phoebe pasase a un segundo plano. No obstante, ella pudo seguir viviendo sus cualidades musicales, especialmente de su voz, pues la prestó para numerosas campañas comerciales para la televisión de los Estados Unidos. Phoebe Snow falleció en abril de 2011, más de un año después de haber sufrido una hemorragia cerebral y haber caído en coma. Su voz queda con nosotros, como en este blues de Harpo. Costumes and pretend. I wish I was a mountain. I'd pass boldly through the clouds and never end. And I wish I was a soft refrain. When the lights were out, I'd play and be a friend. I strut and fret. My hour upon the stage. The hour is up. I have to run and hide my rage. I'm lost again. Back at all this time, and have I my deepest secret shared? Na na na na na na. No. I'd like to be alone, a lover, a mountain, or a soft friend. But I'd hate to be a grown up and have to try to bear my life. When the lights were out, I'd play and be your friend. I strut and fret. My hour upon the stage. The hour is up. I have to run and hide my rage. I'm lost again. I think I'm really scared. I won't be back at all this time. And have my eyes, my deepest secret shared. Na na na na na na na. Gracias, José Miguel, por esa contribución. Y ahora voy yo con otra hermosa voz. Les traigo a Los Carpenters para recordar a Karen Carpenter. Los Carpenters han estado en nuestros episodios en 5 oportunidades y tienen canciones hermosísimas que Ángel, León con 2, Raúl y Fernando en su especial y yo trajimos anteriormente. Karen Ann Carpenter nació en New Haven el 2 de marzo de 1950 y falleció en Downey el 4 de febrero de 1983. Ella fue una cantante y baterista estadounidense conocida por su participación en el dúo Carpenters, que conformó con su hermano Richard en el piano. Fue elogiada por su voz de contralto y su habilidad para tocar la batería, donde recibió comentarios favorables de otros músicos y críticos. Sus luchas con los trastornos de alimentación originaron más tarde crear conciencia de la anorexia y la dismorfia corporal. Se mudaron temprano a California en 1963 con su familia, tenía entonces 13 años. Comenzó a estudiar la batería en la secundaria y se unió al coro de Long Beach State después de su graduación. Después de varios años de giras y grabaciones, los Carpenters fueron firmados por A&M Records en 1969, logrando el éxito comercial y buenas críticas a través de los 70. Como les dije, Karen fue la baterista, pero se fue convirtiendo en la vocalista, reduciendo un poco, o sea, el toque de la batería a las presentaciones en vivo y las grabaciones de algunos de los álbumes. Los Carpenters hicieron una pausa a finales de los años 70, en el cual grabó un álbum en solitario, que fue lanzado después de su muerte. Karen tuvo un desorden alimenticio conocido como anorexia nerviosa, del cual se conocía poco en ese tiempo, y estuvo casada brevemente al principio de los años 80. Murió a los 32 años de edad en insuficiencia cardíaca originada por las complicaciones con su enfermedad crónica. Su muerte originó un incremento en la investigación de los trastornos de alimentación. Su trabajo continuó atrayendo elogios, incluyendo ser nominada a la lista de Rolling Stones como una de las 100 más grandes cantantes de todos los tiempos. Y les traigo la canción This Masquerade, esta mascarada, que fue escrita por Leon Russell y que ya Fernando trajo en el episodio 56 en la versión de George Benson. Inicialmente fue grabada en el 72 por Russell en el álbum Carney y fue el lado B del single, el sencillo del disco que era Tightrope. Fue cubierta por Helen Reddin en su álbum de 72, I Am a Woman, y bueno, por los Carpenters, que es la que traemos. Pero la más famosa, tal vez, a nivel de media, fue la que trajo Fernando, la del 76 de Benson en su álbum Breezing. Pero sin más por qué hablar, vamos a escuchar entonces la voz de Karen Carpenter en esta mascarada. Lonely game we play, looking for the right words to say, searching but not finding, understanding anyway. We're lost in this masquerade. Just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost. this lonely game we play. Thoughts of leaving disappear each time I see your eyes. And no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in this Efecto, lo que quería destacar aquí es el rol que Karen Carpenter, no como vocalista, sino como baterista de la agrupación de Carpenters, tuvo la mayoría de las grabaciones que uno puede escuchar. Ella era quien ejecutaba la batería, lo hacía también en presentaciones en vivo y era una parte clave de la presentación. Y claro, en esta canción ella toca la batería. Con respecto a esa versión de George Benson que trajo Fernando en una época, me acuerdo un programa de radio donde comparaban a las dos temas. Ponían a George Benson, que era como algo novedoso en su momento, como un artista más reciente, y este éxito que ya había sonado anteriormente, y pedían que opinaran cuál les gustaba más. No recuerdo cómo quedó, sé que en algún momento le comentaron eso a Jax Brownstein, que era el experto en jazz aquí en Venezuela, gran experto internacional con sus programas del idioma del jazz. Él solo decía que la voz de ella era una de las mejores voces que él había escuchado, junto con la de Sarita Vaughan y la de Ella Fitzgerald. Así que en este programa están sonando quizás las voces que por lo menos Jax Brownstein recuerda con bastante satisfacción y aprecio en lo que respecta a la música cantada por bellas mujeres. Así que bueno, ahí se los dejo. Gracias. Oh, sin duda un clásico, y como dices tú, pues ese lo presenté yo en el, bueno, el episodio que casualmente grabamos tú y yo juntos en Weston, León, en el, en Weston, ¿cómo es que fue que lo llamamos, lo bautizamos? El pacto del aire de Weston, acondicionado. El pacto de Weston, nada, el del aire acondicionado. Y la lavadora que teníamos atrás, pero sí, igual y con el fifín. Con el sí, micrófono fifín, pero igualito salió chévere ese, que era el All That Jazz que propuso JM. Vamos a seguir con Out Here on My Own, una balada de la película musical Fama de 1980, interpretada por Irene Cara o Irene Cara. Fue escrito por el dúo de compositores Leslie Gore, letrista, y Michael Gore, compositor, y producida por Michael. Cara interpretó la canción en los premios de la Academia de 1981, donde fue nominada a Mejor Canción Original. La canción fue lanzada en la banda sonora de Fame, que también contiene una versión instrumental de la pista. En su reseña original de la canción en agosto de 1980, Billboard describió la interpretación de Cara como una lectura vocal sensible con solo un teclado acústico apoyando su elegante voz, y señaló que seguramente impactaría el pop y la interpretación adulta contemporánea, cosa que fue una realidad. La canción fue nominada al premio de la Academia a la Mejor Canción Original. Esta fue la primera vez que dos canciones de la misma película fueron nominadas en esta categoría. Fame, o Fama, pasó a ganar el premio sobre Out Here on My Own, aunque ambas se convirtieron en sencillos de éxito de 1980. Michael Gore, al comentar sobre su nominación conjunta para un proyecto en el que habían trabajado juntos un equipo de hermanos, dijo: "No estoy seguro de si eso ha sucedido antes". Efectivamente, no había sucedido antes. Irene Cara Escalera, o Irene Cara Escalera, nació el 18 de marzo de 1959 y creció en el Bronx, New York, la menor de cinco hermanos. Su padre, Gaspar Cara, trabajador de una fábrica de acero y saxofonista jubilado, era puertorriqueño, y su madre, Luisa Escalera, acomodadora de cine, era cubana. Así que Irene Cara Escalera es 100% latina, nacida en el Bronx. Irene Cara, o Irene Cara, fue una cantante y actriz estadounidense que saltó a la fama por su papel de Coco Hernández en la película musical Fama, de 1980, y por grabar la canción principal de la película, Fame, que alcanzó el número uno en varios países. En 1983, Irene coescribió y cantó la canción Flashdance, What a Feeling, de la película Flashdance, tema que presenté yo en nuestro episodio 72, dedicado a canciones que nos suben el ánimo, por la que compartió un premio de la Academia a la Mejor Canción Original y ganó también un premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en 1984. Irene murió el 25 de noviembre del 2022 como consecuencia de una enfermedad cardíaca hipertensiva a los 63 años. Escuchemos a continuación esta melancólica balada recordando a Irene Cara, una de las canciones más interpretadas de siempre en todos los programas de concurso de cantantes como American Idol y The Voice. Out Here on My Own, aquí afuera por mi cuenta, de 1980. Ruédala, Juancho. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believing is hard alone, out here on my own. We're always proving who we are, always reaching for that rising star to guide me far and shine me home, out here on my own. When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be never show out here on my own. Alguien que no podía faltar para este programa y recordarla es la gran Celia Cruz. Su legado va más allá de su amplio catálogo de himnos de la salsa, donde se incluyen Quimbara y Guantanamera. Es que la artista cubana fue uno de los primeros íconos afrolatinos en abrazar su color. La canción La Negra Tiene un Tumbao de Celia Cruz es un himno de empoderamiento y autoafirmación que celebra la identidad y la confianza en uno mismo. En la letra, describe a una mujer negra que camina con un estilo propio y distintivo, conocido como tumbao. Este término se refiere a una manera de caminar con confianza y ritmo, algo que se asocia con la actitud y la gracia de la cultura afrocubana y latina. La canción destaca cómo esta mujer atrae la atención de todos a su alrededor. No solo por su manera de caminar, sino también por su actitud segura y su forma de vivir la vida. En el estribillo oímos, la negra tiene tumbao y no camina de lado. Eso sugiere que la protagonista no solo tiene un estilo único, sino que también sigue su propio camino sin desviarse por influencias externas o por la opinión de los demás. A Celia Cruz, nuestra siempre recordada reina de la salsa, utiliza su música para transmitir mensajes de alegría y positividad. Y esta canción, verán que no es la excepción. La canción anima a disfrutar de la vida con precaución, pero sin dejar de ser uno mismo. Además, toca temas de autenticidad y un legado. La letra menciona cómo las personas son recordadas después de su muerte y la importancia de vivir una vida auténtica. A través de su música, Celia nos recuerda la importancia de ser fieles a nosotros mismos y de vivir la vida con plenitud y sinceridad. Es un recordatorio vibrante de que la verdadera belleza y fuerza vienen de dentro y se manifiestan en cómo nos presentamos al mundo. Celia nos dejó un 16 de julio del año 2003, 2 años después de habernos traído este éxito, y ahora en este programa la traigo como un tributo a su trayectoria musical. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero. Eres tú la que me da inspiración. Sin ti me muero. Me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero. Si no estás siento desesperación. Sin ti me muero. Siempre más de ser a mi tocación. Tiene tumbao. Anda derechito, no camina en el lao. Diosa de la noche, tú estás como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Excelente selección, León. Siempre pensé que Celia Cruz es una especie de Aretha Franklin de la música latina y las dos han aparecido en este podcast, así que es una coincidencia muy feliz. Escucharemos ahora I'd Rather Go Blind por Etta James de 1993. Jemecita Hawkins, conocida de los 16 años del mundo del disco como Etta James, nació en Los Ángeles, California, en 1938. En su carrera interpretó música del rhythm and blues, jazz, gospel, blues puro, rock and roll y soul. Sin padre conocido y con una madre ausente, fue criada por diferentes parientes. Encontró refugio, pero también el terror del abuso en la iglesia baptista en la cual creció. La parte positiva de esto fue su desarrollo como cantante. Ya era solista comenzando su adolescencia. En 1952, Johnny Otis, a la sazón un emergente músico y productor de Los Ángeles, la descubrió como parte de un coro femenino al cual cobijó y firmó para el sello Moderna Records. Fue Otis quien imaginó su nombre artístico, transponiendo y separando las dos últimas sílabas de su nombre propio, Jemecita, y dejando James como apellido. Johnny Otis, por cierto, se constituiría en figura trascendental del rhythm and blues en los Estados Unidos, a pesar de no ser de raza negra, era de padres griegos, al punto de ser conocido como el padrino del R&B. Johnny Otis sería el padre de Shuggy Otis, conocido por nosotros por su álbum Super Session con Al Kooper, la versión de Season of the Witch. Pero volviendo a Etta, en su tiempo con Moderna, alcanzó un éxito menor con la canción de Wallflower de 1995, de la cual fue su coautora. La canción era interpretada desde 1955. La canción era interpretada por el grupo que Otis firmó, ahora llamado Peaches. Entre 1954 y 1960, Etta tuvo algún éxito más con Moderna y varios romances, entre los cuales cabe mencionar uno con B.B. King. Ella tendría solo 16 años y hay quien afirma que la canción Sweet 16 de King está inspirada en su relación con Etta. En 1960, Etta deja a Peaches y pasa al sello Chess Records, desde el que lanza media docena de LPs hasta mediados de los años 60. De esa época es su mayor éxito y su canción insignia, At Last, una composición de Glenn Miller. Su estrella luego declina un tanto para luego hacer un primer comeback en 1968 con un álbum y un sencillo, Tell Mama. La cara B de ese sencillo fue la canción que luego escucharán, I'd Rather Go Blind. Según la propia Etta, la compuso a partir de ideas que le dio un amigo, Elton Jordan, mientras ella lo visitaba en prisión. Etta completaría la canción y la registraría, dice ella, que por razones fiscales a nombre de su relación de turno, un tal Billy Foster. Etta sucumbió a la adicción a la heroína y al alcohol, y eso afectó gravemente su carrera, que entró en un hiato de 10 años a partir de 1978, aunque hizo apariciones esporádicas, especialmente a partir de 1982. En 1984 se las arregló para cantar When the Saints Go Marching In en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de su ciudad natal, Los Ángeles. En 1998 ya grabó un álbum con Island Records y continuó lanzando álbumes con este y otros sellos con regularidad y sobre todo, ahora sí, reconocimiento de la crítica y buenas ventas en los años que siguieron. La industria reconoció entonces la obra de Etta, tanto en sus etapas en la primera parte de los 60 como en su breve renacer en los 70 y a partir del final del siglo. En 2008, James fue interpretada por Beyoncé Knowles en el film Cadillac Records, un recuento ficcionado de la historia del sello Chess Records. Por cierto, que la interpretación de Beyoncé del tema I'd Rather Go Blind en esa película es muy buena. Estuve tentadísimo de ponerla, pero no. La cantaba Beyoncé, por lo tanto no tocaba. Era quien había padecido de Alzheimer en sus últimos años, falleció en enero del 2012 de leucemia. Su deceso ocurrió apenas 3 días después del de su descubridor, Johnny Otis. Etta participó en vida de los festivales de jazz más importantes, 9 veces en el de Monterrey, 5 en el de San Francisco y 4 veces en el de Montreux. Precisamente su presentación del Festival de Montreux de 1993 traigo una canción que entra en el soundtrack de mi vida hace relativamente poco tiempo, cuando, escuchando temas del magnífico guitarrista de blues Joe Bonamassa, oigo una interpretación de esta pieza vocalizada por Beth Hart, una intérprete del blues favorita de Ángel y mía. Con ustedes, Etta James, I'd Rather Go Blind. I'd rather be a blind girl. Something told me, well, something told me it was over, babe. When I saw you and that girl and y'all were talking, something deep down, way deep down in my soul said, go on, go on and cry, girl. When I saw you and that same girl, y'all were walking by. Woo. Well, I'd rather, oh, I'd rather be a blind girl, baby, whoa, yeah. I would rather be a blind girl than to watch you walk away from me, baby. Don't leave me. I don't want to see you go. Cause you see, I love you so much that I don't want to watch you. I don't want to watch you leave me, baby. Whoa, no, no, no. Well, and another thing is, one more thing is, I don't want to be free. I was just sitting there, girl, I was sitting and thinking, babe. Well, I was thinking about your sweet kiss. Well, babe, I was thinking about your sweet kiss, and y'all know what I'm talking about. Said when I looked down in the glass that I held to my lips, and I saw the reflection of the tears rolling down my face. That's when I knew I loved you, and I couldn't do that. Be a blind girl, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ba say, babe, hey, hey, hey, hey, hey. Well, yeah. I don't believe y'all heard me. Did y'all hear me? Yeah. I'll tell you again anyway. Hey, yeah, man. Hey, babe. Now listen. Well, whoa, I was sitting here. Hey, I was sitting here thinking, babe. Well, I was thinking about your sweet kiss and your. Hey, babe. Oh, when I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I couldn't do without you. And I'd rather be a blind girl, baby, baby, baby, baby, baby. And hey, babe. Gracias, José Miguel. Es brutal la canción de Etta James. Y es imposible no recordar la versión de Beth Hart y verla en vivo, aunque no estaba Bonamassa, pero la vi en vivo aquí en Houston. Un concierto para recordar. Gracias por traerlo a la memoria. Continuamos. Excelente tema, JM, de Etta James, otra veteranaza. Verdad que este episodio está muy, una mezcla muy, muy interesante, ¿no? Y con Celia Cruz, que presentó antes León, pues vamos. Y seguimos. Best of My Love es una canción de la banda estadounidense The Emotions, de su cuarto álbum de estudio Rejoice, en 1977. Fue compuesta por Morris White y Al McKay de Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, y producida por White y Clarence McDonald. Lanzada como sencillo principal del álbum el 9 de junio de 1977, la canción encabezó las listas Billboard Hot 100 y Rhythm and Blues de Estados Unidos. También alcanzó el Top 5 en el Reino Unido y Canadá, el Top 10 en Nueva Zelanda y el Top 20 en Australia. Best of My Love ganó un Grammy en la vigésima entrega anual de los premios en 1977 a la mejor interpretación de Rhythm and Blues de un dúo o grupo vocal. También ganó un American Music Award como sencillo favorito de Soul, Rhythm and Blues. La canción ocupó el puesto 87 en The Billboard Hot 100 All Time All Time Top Songs. También fue la tercera canción pop más importante de 1977 y la quinta canción de Rhythm and Blues más importante de ese año. Best of My Love ha sido certificada platino en los Estados Unidos por la RIAA y plata en el Reino Unido por la BPI. El sencillo logró un gran éxito, permaneciendo en la cima de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante 5 semanas no consecutivas. En la lista disco, Best of My Love alcanzó el puesto 11. Finalmente, el sencillo recibió una certificación de platino, convirtiéndose en el mayor éxito de D-Motions hasta la fecha y el único sencillo en recibir una certificación. D-Motions es un grupo vocal estadounidense de soul, rhythm and blues de Chicago. El grupo comenzó con la música gospel, pero pasó a rhythm and blues y música disco. The Motions fue nombrada por VH1 como uno de los 18 grupos de chicas más influyentes de todos los tiempos. El 18 de septiembre del 2020, Pamela Hutchinson, vocalista principal de The Emotions, falleció a la edad de 61 años. Y cierro con broche de oro mi participación en nuestro episodio de hoy, en memoria de ellas, con Las Emociones, otras debutantes de nuestro soundtrack de vida, con su mayor éxito mundial, Best of My Love, Lo Mejor de Mi Amor, de 1977, con Pamela Hutchinson como líder vocal. Suéltala, Juancho. Yeah. Bueno, con esto vamos a terminar casi el programa. Estamos en... Solamente nos queda un tema de los 26 que les prometí. Y el próximo, el último tema será indiscutiblemente por quien inició este programa, por Juan Cova. Pero antes, vamos a despedirnos del programa, vamos a ir haciendo las despedidas. Y tenemos también que comentar cuál va a ser nuestro próximo programa. ¿Cuál es el tema? León, escuché las ideas tuyas hace 4 semanas cuando hicimos el anterior. Y me picó la curiosidad y me fui a ver la década de los 90. Y la verdad es que está muy rica y no hemos casi tocado ese territorio. Así que, y canciones de ahí entraron a formar parte del archivo musical, mental y emocional, creo que de todos nosotros. No sé si hablaré bien en función de todos, pero por lo menos del mío sí. Entonces lo que les propongo es hacer el primer tercio de esa década, de 1990 a 1993. A ver cómo, qué les parece. Hay mucho material. No tengo problema. No sé qué dice Fernando, qué dice Juan. No, yo no tengo inconveniente tampoco. Me gustaría, bueno, tenemos que sacarle más jugo a los 80, ¿no? Porque los 80 lo medio hemos pasado así por encima, pero está bien, vamos con los 90. Claro que sí. Entonces, del 90 al 93, son 4 años en total, después vendrían en su día 94, 95, 96, y luego 97, 98, 99, lo quise dividir de esa manera. Entonces, bueno, nada, concordado entonces. Bueno, por lo pronto vamos a despedir el programa. Yo aprovecho de una vez y te agradezco la participación, José Miguel. Y bueno, ya vamos a empezar a trabajar en el próximo programa de inmediato. Me despido de ti, José Miguel. Gracias por tu contribución y todos los temas que nos trajiste, bellas voces, bellas personas. Muchas gracias, León, Fer, Juancho, un abrazo para ustedes y sobre todo muchas gracias a nuestro querido escucha por regalarnos tu tiempo y tus comentarios. Nos hablamos en la próxima. Gracias, José. Y también a Fernando, un gran abrazo. Gracias de nuevo por todas las contribuciones y los bonitos recuerdos que nos trajiste para este programa. Un placer, León, siempre un placer participar en esto y bueno, creo que estuvo muy... Honramos categóricamente muchas damas importantes que pasaron a otro plano. Así que... Y varias que no habían sonado antes. Siempre es lo que te digo, siempre hay temas por ahí para exprimir, ¿no? Sí. Pero gracias Juancho y JM por sus contribuciones y por supuesto tú, León, como anfitrión de hoy. Me encantó este episodio. Como una continuación del anterior que propuse yo, excelente, hacía falta algo como esto, un poco melancólico, sobre todo yo que he tenido un mes muy duro, un mes y medio muy duro en mi vida personal, pero bueno, siempre esto es melancólico y como siempre digo, el show debe continuar y la vida continúa. Que Dios me los bendiga a todos, nos escuchamos en la próxima y gracias a la audiencia por estar siempre ahí. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, yo también doy mi despedida. Gracias de nuevo a todos los que han tenido el chance de escuchar este programa. Dejen cualquiera de sus comentarios o inquietudes que tengan. Están cordialmente invitados para ese feedback que siempre va a ser muy, muy útil y muy beneficioso para todos. De nuevo me despido. Hasta el próximo programa y los dejo de una vez con Juan para que nos presente su tema de despedida con el que despedimos este programa, una voz muy, muy, muy original. Nadie ha cantado así. Así que escuchen y recuerden a esta voz que les va a traer Juan. Muchas gracias, León. Fue realmente un programa muy grato. Como siempre, un placer encontrarnos para escuchar música y para hablar de música. Y sí, mira, les traigo para cerrar a una debutante, les traigo a Minnie Riperton y su mayor éxito, Loving You. Minnie Riperton nació en Chicago el 8 de noviembre de 1947, falleció en Los Ángeles el 12 de julio de 1979. Fue una cantante de soul reconocida por su registro vocal, que se llegaba a 5 octavas y media. se estableció en el panorama musical en los años 70 como una de las estrellas del soul, famosamente reconocida entonces por su voz y sus extensas notas. Su carrera musical inició en el 61 cuando entró a formar parte de The Gems, produciendo varios éxitos locales. En su adolescencia y gracias a su afiliación con Chess Records, cantó como corista para Etta Jones, Chuck Berry, Fontella Bass y entre otros. En el 67 la agrupación se disuelve y Minnie se unió al grupo de rock de soul psicodélico Rotary Connection como voz principal. Con ellos grabó cinco álbumes en estudio y después se dedicó a hacer entonces su carrera solista y lanzó con la ayuda del arreglista Charles Stepney el primer álbum, Come to My Garden, en 1971, que a pesar de tener gran recepción por la crítica, fue un fracaso comercial. Varios años después se trasladó a Los Ángeles para grabar su segundo álbum de estudio bajo el sello Epic Records y la producción de Stevie Wonder. En el 74 es lanzado Perfect Angel, que resultó ser un éxito comercial, sobre todo porque estará incluido Loving You, que encabezó la lista en varios países. Recibió el disco de oro y llegó al número 1 de la Billboard Hot 100 el 5 de abril del 76, siendo la primera canción de una mujer en la historia que no usó instrumentos de percusión que llegaba a encabezar la lista. También fue la primera canción que internacionalizó el registro de silbido en la música. También destacó la canción Every Time He Comes Around de Denise Williams. Publicó su tercer álbum de estudio, Adventures in Paradise, con una extravagante portada con un león a su lado. Gozó de menos éxito que el anterior, pero aún gozó de críticas. Ahí tiene un hit que fue Inside My Love. En el 76, Riperton fue diagnosticada de cáncer de mama y le practicaron una mastectomía, reconociéndolo públicamente en una entrevista. Su diagnóstico de vida era de apenas unos meses. Luego de someterse a la cirugía, comenzó a participar y organizar festivales benéficos y en el 77 se convirtió en la portavoz de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Un año después, Jimmy Carter, entonces presidente, le otorgó el premio de coraje de la Sociedad Americana contra el Cáncer. En el 77 publica su cuarto álbum de estudio, Stay in Love, con Stevie Wonder y firma un contrato con Capitol Records, de donde publica su último álbum denominado Mini. En el 79 muere a la corta edad de 31 años a causa del cáncer de mama. Fue un álbum tributo publicado en el 80 con destacadas colaboraciones póstumas con Michael Jackson, Steve Wonder, Quincy Jones, Roberta Flack y People Bryson. Se le atribuye ser la primera artista en la música que popularizó ese registro de silbido. Ese agudo, agudísimo que van a escuchar en la canción, que pese a lo agudo todavía se le entiende la letra. Entonces, vamos a cerrar este episodio recordando voces fabulosas con Minnie Riperton y su Loving You. Disfrútenla. Shining through, and every time that we